El famoso escritor italiano Giovanni Papini, en su libro titulado El Diablo, dice que el infierno no fue siempre, pues solo comenzó con la caída de los ángeles rebeldes, y nada nos impide esperar que el infierno tenga fin junto con todo el resto del mundo creado. Agrega: por ello es lícito creer que una de las consecuencias del fin del infierno será también el fin de la rebelión, es decir, el feliz regreso de Satanás y los suyos al fulgor de la eternidad. Otro escritor italiano, Gustavo Benso de Cavour, citado a su vez por Papini, dijo en su ensayo sobre el destino del hombre, conservado en el archivo Cavour de Santena, que la misericordia de Dios es tan grande que hasta podría liberar del infierno a los condenados. Volviendo a las ideas de Giovanni Papini, leemos en su ya mencionado libro expresiones como estas: un Dios realmente padre no puede torturar eternamente a sus hijos. Un Dios todo amor, como Cristo mismo nos lo presentó, no puede negar su perdón eternamente ni siquiera a sus más afamados rebeldes. Al fin de los tiempos, insiste el escritor italiano, la misericordia se sobrepondrá también a la justicia. Sigue diciendo Papini: los tratados de teología seguirán diciendo no a la doctrina de la reconciliación total y final, pero el corazón, que tiene sus razones que la razón no conoce, seguirá anhelando y esperando un sí. Y concluye expresando: el eterno amor, cuando todo esté cumplido y expiado, no podrá renegar de sí mismo. Esta posición, así defendida por Giovanni Papini y otros escritores, recibe el nombre de universalismo, pues declara que después de los castigos exigidos por la justicia de Dios, todos, absolutamente todos, podrán disfrutar de la salvación eterna. Por eso, amables oyentes, a fin de considerar este peligroso error, he dado a esta quinta plática sobre la vida venidera el título de El infierno y el universalismo. Como hemos visto, los universalistas dicen que Dios es demasiado bueno como para dejar que sufran eternamente las personas que solamente han pecado en la tierra por un tiempo relativamente breve. Ellos creen que llegará el día en que todos los que estén en el infierno, incluyendo a Satanás y los demonios, recibirán el perdón de Dios y serán admitidos en el cielo. Declaran que la victoria de Cristo sería incompleta mientras quede en el infierno una sola persona que el Señor no haya podido atraer hacia él. El argumento general de los partidarios del universalismo, al menos en su expresión más simple, es que Dios comete una injusticia al dar un castigo infinito por un pecado finito. Ese argumento olvida que las almas condenadas siguen pecando en el infierno. Al no haber aceptado la nueva naturaleza que Cristo les ofreció mientras estaban en la tierra, conservaron plenamente su naturaleza pecaminosa. Los que están en el infierno son eternamente pecadores y viven así en eterno pecado, definitivamente separados de Dios por toda la eternidad. En otras palabras, los que están en el infierno son incapaces de un auténtico arrepentimiento. Esa tendencia ya se observa en el pasaje de Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21, que alude a los juicios de Dios sobre la tierra. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras. El texto dice: de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso seguirá ocurriendo en el infierno. Allí tampoco se arrepentirán. Tal vez tendrán remordimientos, pero no habrá un genuino, un verdadero arrepentimiento. Por eso el infierno infinito es la consecuencia del pecado infinito. Un escritor evangélico ha dicho acertadamente que el infierno es el monumento que los pecadores construyen en homenaje a su propio egoísmo y a su desobediencia. En realidad, los hombres que desobedecen a Dios eligen su propio destino eterno. Más que decir que Dios los envía al infierno, podríamos afirmar que son ellos los que resuelven ir al infierno por su propia voluntad. La actitud actual del Señor es muy distinta. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es, amables oyentes, el arrepentimiento es posible ahora, de este lado de la vida, pero no en el más allá. Dios quiere librarnos del infierno porque sabe que después la condenación es irreversible. Como bien expresó un pensador cristiano, la existencia de un infierno eterno envuelve un sacrificio eterno de parte de Dios. Por eso en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, Pablo dice claramente que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No hay salvación universal, no hay universalismo. La salvación es sólo para los que se arrepienten antes de ir al infierno. Después será imposible cambiar el destino. Hagamos aquí un paréntesis hasta la próxima plática, recordando que Jesús señaló perfectamente la diferencia definitiva en el pasaje de Mateo, capítulo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Así dice la Biblia.